Ahora tú, Carmen, tienes que responder la encuesta. Está bien. ¿Qué haces en casa para relajarte? Hago yoga y escucho música. ¿Qué prefieres, el cine o el teatro? Teatro. ¿Museos o tiendas? Tiendas. ¿Tele o internet? Tele. Veo los informativos y las películas. ¿Qué haces para estar en forma? Voy al gimnasio 2 veces, los lunes y los miércoles. ¿Te gusta salir de la ciudad los fines de semana? Sí, voy a la playa con mis hijos.